Pues aquí estamos una semana más, un lunes más, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. El episodio número 522 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy colorean musicalmente este inicio una nueva banda, un nuevo trío metal clásico surgido de la Suecia rural, de la Suecia vaciada. Llamados The Void, y que debutan con este sencillo que estás escuchando, Por Siempre Roto, Forever Broken. Desde luego va a haber que seguir en la pista, porque si lo han de hacer tan bien como en este primer sencillo, buena pinta tienen. The Void, Forever Broken. We'll be right back. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. México, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argentina, wow. Y por supuesto, España está en un montón de banderitas, como siempre, a la hora de arrancar pequeño ternasco, sea a la hora que sea, en el país en el que nos estén escuchando. Saludos a todos esos y esas oyentes internacionales. Y saludos también a los primeros ternascas y ternascos que nos mandan saludos a través de nuestro grupo de Telegram de La Conciencia Rockera. Venga, hoy el podio ha cambiado de conformación, pero siempre hay una que está ahí. Primer saludo nos llega desde Murchante, Nafarroa Pride, ese es Sanjaver. El siguiente desde La Rioja, Logroño Power, ¡aupa Diego! En tercera posición y siempre sin bajarse del podio, desde los madriles, es Satania. Y hoy tenemos también tempranito al amigo Elías de los Ratones Colorados, también desde la capital de Pakistán. Nos dice que en lata y alive, lo que le dejen. Los Ratones Colorados, una de nuestras bandas asociadas más apreciadas por la tribu ternasca, pero tenemos noticias de muchas otras bandas que ya se han sumado a este proyecto en el informe seminal. Empezamos con la más reciente, Roxa Rosae. Leviatán se une a bandas asociadas. Efectivamente, la formación alicantina de heavy metal clásico, es la más reciente a sumarse a este proyecto colaborativo. Una banda que se formó a finales de los años 80 y que, tras un parón, volvieron a juntarse en 2013. Nos abstenemos de la rima fácil. Y os digo también que mañana les dedicaremos el programa. Eso sí, el artículo que acompaña al podcast cada día, por supuesto en este episodio 522 también, encontraréis el enlace directo para ir conociendo ya más antes de mañana a la gente de Leviatán. Enlace directo a su página en la web de asaltomatarradiorock.com. Noticia agridulce, noticia agria que vamos a convertir en dulce, venga. Suspendido el concierto de Isabel Marco en Zaragoza. Efectivamente, la rockera de Alcoriza se ha llevado un jarro de agua fría porque tenía un concierto programado que le hacía muchísima ilusión en el próximo 18 de febrero, porque era el primero en eléctrico con su nueva banda en la capital maña. Pues bueno, a pesar de que los contagios están bajando y demás, las restricciones sanitarias, o vete tú a saber, el caso es que se ha suspendido ese concierto. Conforme nos vayamos enterando de cuándo hay una nueva fecha para esa presentación en directo de Isabel Marco en Zaraguay, os lo iremos informando. Adelantaros que al final del programa escucharemos el nuevo sencillo extraído de Sin Domesticar, el segundo trabajo de Isabel Marco. Pero eso será al final del programa y todavía queda mucho. De momento, más noticias en este informe seminal. El Rey Salitre, nuevo trabajo al caer. Oye, esta novedad, vamos, o sea, este titular casi lo hacemos vía telefónica, ¿eh? Se me ocurrió ayer preguntarle al amigo Sebastián Buades, alma mater de El Rey Salitre, y justo ayer le estaba llamando y nos me confirmaba en directo live, que estaban precisamente en uno de los descansos en el rodaje del videoclip del primer sencillo de lo que será nuevo trabajo del artista mallorquín. Un nuevo trabajo del que hace ya unos meses os adelantamos un tema en exclusiva llamado Pánico. No va a ser ese el primer sencillo, será otro y también seremos nosotros los primeros en escucharlo y en enterarnos y en llevárnoslo a la oreja. Lo que sí que podemos ir adelantando es que el nuevo trabajo se titulará Vértigo. Más noticias, Roxana Rosa, ¿eh? 12 de febrero, concierto Desastre Básico Barracuda en Madrid. Nos hacemos eco del concierto que el próximo 12 de febrero tendrá lugar en la madrileña Sala Revilife, un triple cartel cuyos horarios son los siguientes. Apertura de puertas a las 19 horas, Barracuda saltarán al escenario a las 8 y cuarto, a las 9 y 20 lo harán los básicos de nuestro ternasco Arturo, y Desastre a las 11 menos 20 hasta el final del concierto, que se prevé sea a la hora bruja, a las 00:00. Tendremos detalles más claros este jueves en entrevista con el amigo Arturo de Básico, pero ya os voy adelantando que el precio de la entrada anticipada es a 10 euros y a 12 en taquilla el día de la celebración. Por supuesto, vais a tener enlace directo a la venta anticipada online desde el artículo que acompaña al programa en su versión podcast. Que seguro que nos contará muchas más cosas respecto al concierto y también, sobre todo, respecto a su banda, a Básico. Y un último titular y banda que protagoniza el programa de hoy, este episodio 522 de Pequeño Ternasco. Hiss estrena nuevo vídeo y anuncia una nueva fecha. Noticia de los Hiss por partida doble. Estrena videoclip que vas a poder escuchar a continuación y ver cuando se publique el artículo junto con el podcast. Y anuncian una nueva fecha de presentación de su EP debut, ese titulado Involución. Será el viernes 18 de febrero a partir de las 21 horas. En la sala Sir Rock, ya sabes, en la calle Illescas, número 100, en el madrileño barrio de Aluche. Y aquí no hace falta comprar la entrada porque el acceso es gratuito, así que una excelente oportunidad de volver a disfrutar de los Hiss en directo. Y tenemos también una excelente oportunidad de volver a disfrutar de los Hiss aquí en el programa. El segundo videoclip oficial de ese EP, Involución, es un tema que ya has escuchado y que vamos a hacer sonar nuevamente. Es Agujero de Gusano. Hiss, rock sin más, de su EP debut, Involución, Agujero de Gusano. El corte que cierra ese primer trabajo de los madrileños. Vuelvo a encontrar mi camino, recuperar la ilusión, recomponer mi destino, resucitar mi pasión. Agujero de gusano, me abre una puerta al pasado y me siento emocionado. Con el tiempo he comprendido que aún Más ternas cosas la escucha, más Nafarroa Pride desde Tudela. Ya está ahí, Félix. Que además nos informa que es que hoy cumple 60 tacos Axl Rose. Dice que se pague algo. Pues sí, no estaría mal. Agujero de gusano. Dineros tiene. Voluntad de invitar ya no sé de cuánta dispone. Agujero de gusano. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos también a la escucha, como no, a nuestro Terrasco Fer, que este fin de semana cumplía años, así que felicidades. Transmitimos tus saludos y mandamos nosotros saludos recíprocos a toda la cuadrilla de Comando Pum, Alicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes, y a toda la gente que nos está escuchando mientras come. Estamos ya en la recontraversión. Si te suena el estribillo a Prince, efectivamente, es el Let's Go Crazy de Prince a cargo de los Dirty Honey. Cuarteto californiano de hard rock que tras su álbum debut homónimo, pues le ha dado por versionar temas que incluyen la palabra crazy en su título. Han versionado el Crazy Train de Ozzy, el Crazy Night de los Kiss, este Let's Go Crazy de Prince, y se rumorea que van a versionar también el Te Estoy Llamando Crazy Menti de la Greca. Bueno, no se rumorea, pero iba a ser un puntazo. Let's go crazy. Let's get nuts. Get out. Get out. No. felicidades también para otra ternasca de pro como nuestra ternasquilla Caroline, que ayer también cumplió años. Y a la que, con permiso de Fernando, le vamos a dedicar hoy el programa enterito. Nos dice Tania que todavía no está Carolina y bueno, pues cuando esté nos lo dices y la volvemos a felicitar, va. De momento, por favor, Tania, le adelantas que el programa está dedicado a ella, va. Se puede empezar un tema mejor. Ahí va la hostia, me cago en Dios. Ven hacia mí, los Flitter. Depredador es el título del décimo trabajo de estudio de los de Estella, de los de Lizarra. Un disco con el que regresan a los sonidos del punk más noventero y que presentan con este cañonazo de single, Ven a mí. Flitter Nafarroa Pride. En las alturas no hay mucha fe, hago despertar, mareo al caminar, se va pasando el día, no quiero espabilar, estoy directo a palmar, donde quieras o al lugar. Sí.

mira que soy de pronunciar lo mejor posible los nombres en inglés, pero es de Creator, nada. Creator. El estreno rutilante del día viene de la mano de los veteranos Rases Teutones, que traen nuevo material. ¡Wow, yeah! Acaban de publicar este tema, Hate Over Alls, adelanto, segundo corte y canción que dará título a su 15º LP, al 15º trabajo de estudio de estas leyendas del thrash europeo y mundial, Creator. Hate Over Alls. Y un saludo para nuestro Terrasco Des, que no ha podido llegar el mejor momento. Venga, y esta se la dedicamos, como no podía ser de otra manera, a Eli Creator, claro. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Tremendo lo nuevo de Creator. Qué gozada lo que vamos a disfrutar con este nuevo disco. Desde luego tiempo han tenido para macerarlo, ¿eh? Porque lo han grabado, regrabado, primero con la EMI, luego no sé qué, ahora con Nuclear Blast, en fin. Andaba yo por México y ya estaban preparándolo. Y esto era el 2014, o sea. Venga, vámonos a por la bizarrada. Roxa Rosae. Una inmobiliaria china con nombra empleada del año a una inteligencia artificial. ¡Hasta luego, nunca! No comen los chinos, no. Las inteligencias artificiales chinas no comen, no comen. Hui Xiaopan se ha convertido en la empleada del año 2021 en la gigantesca empresa inmobiliaria china Banque, que banque los últimos días. Ha sido objeto de controversia al descubrir que su mejor trabajadora es en realidad una IA, una inteligencia artificial. La La imagen publicada en redes sociales por la empresa le puso una cara amable a lo que en realidad es un robot que desde febrero del año pasado trabaja en conseguir que los morosos paguen sus deudas con la compañía. O sea, un fondo buitre con cara amable. Me cago en su puta calavera. El premio, aunque polémico, es innegable. Ha registrado en menos de 12 meses una tasa de éxito del 91,44% en el cobro de pagos atrasados. Nos amenazará. Amenazas virtuales. Sí, sí. Que dan mucho miedo virtual, debe ser. Con el apoyo de algoritmos sistemáticos, aprendió rápidamente los métodos de los humanos y descubrió los problemas en los procedimientos de trabajo y en los datos. Y ha mostrado sus habilidades cientos de miles de veces más que los humanos, escribió Julian, presidente del Consejo de Administración de Banque, en un post en sus redes sociales. La empleada virtual fue desarrollada con Xiaoise, un sistema de inteligencia artificial avanzado propiedad de Microsoft China, y ha conseguido adelantar a sus 140.000 compañeros de trabajo. Aunque algunos se aplauden el trabajo del desarrollo, pocos están de acuerdo con ese reconocimiento. ¿Qué le van a dar? ¿Los dineros allá? ¿Para qué los quiere? Porque claro, el premio a mejor empleado del año sirve para motivar y cuidar a los trabajadores. Y de esta manera están siendo menospreciados. Hombre, o si no, que se lo den a la impresora el próximo premio. Un gesto en definitiva que no ha gustado nada ni dentro ni fuera del grupo Banque, que se ha dado cuenta que de esta manera ya pueden acabar con su plantilla simplemente apretando en el teclado las teclas... Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Controlar y suprimir. Ya está aquí el primer adelanto de Crypto Peseta, quinto lanzamiento discográfico de esta cuadrilla de expresidentes llamados así: expresidents. Ya no tenéis huesos, ya no tenéis carne, ya no hay necesidad. Este sencillo adelanto cuenta con las colaboraciones de Lendakaris Muertos y Escuela de Odio. Expresidents, controlar y suprimir. Venga, y ahora sí, muchísimas felicidades, Caroline. ¡Feliz cumpleaños, Caroline! Espero que pasaras un excelente domingo. Creo que fue ayer, ¿no? Su cumpleaños, ¿no? Bueno, que, y hoy también, todos los días, cumpleaños, va. Unos y ceros, y es el Big Data. Heidi Sobaco, el imperio contraataca. Arranco pelambrera, me desfilo a la acera. Duele un poco, soy sincero, solo veo unos y ceros. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Carolina, que dice que quiere pop coreano por su cumpleaños. Pues mira, hago así mientras achino los ojos, ¿eh? Venga. Ya me acuerdo que alguna vez ya nos comentó algo del K-pop este, que no tenía yo ni idea que era, y enseguida nos empezaron a poner ejemplos y casi me daban a mí una arcada, ¿eh? Con aquello. Todos mis buenos deseos, Caroline, pero K-pop de ese aquí no hay. Ni trap, ni rumba. Bueno, vamos, ni muñeiras. Venga, vamos a por la siguiente bizarra, de Rosa Rosa. Un jubilado lleva a su nieto a pescar con imán y acaban sacando del agua un sospechoso arsenal de francotirador. ¡Virgen santa! ¡Mira aquí mi trayeta! ¿Has visto, hijo mío? Pues sí que han tenido puntería, ¿no? Con tanta agua que había. Pues que resulta que se ha puesto muy de moda ir a pescar con imán. Como no le dejan pescar con dinamita. No, este tipo de pesca con imán no es para pescar peces, obviamente, sino que el pasatiempo consiste en atar una cuerda a un imán de alta potencia y arrojarlo al fondo de lagos, ríos y otras masas de agua, con la esperanza de que se peguen a él objetos de metal que pudiera haber en el fondo. Pues después de ver esta práctica en un vídeo de YouTube, Dwayne Smith y su nieto Allen, de 11 añitos, decidieron probar, por lo que se fueron a un canal del sur de Florida a probar suerte. Y la tuvieron, o no, según se mire. Ambos acabaron por sacar del fondo de ese canal dos fusiles de francotirador Barrett calibre 50 de 12,70 milímetros. Un arma muy potente que puede hacer blanco en objetivos hasta casi 2 kilómetros de distancia. El abuelo y el pequeño no supieron con exactitud lo que era hasta que regresaron a casa, pues las armas estaban plastificadas y no se distinguía su forma precisa. A los fusiles, además, se les habían borrado los números de serie, por lo que hace pensar que no eran armas legales, precisamente. El jubilado llamó a la policía del condado Miami-Dade, que se hizo cargo de esas armas para examinarlas y tratar de averiguar su procedencia y si habían sido utilizadas en algún crimen u otra actividad ilícita. Ojo, cuidado, la fuerza que tuvieron que hacer, ¿eh? Porque cada fusil Barrett de esos que sacaron pesa unos 9 kilos. Y además tiene un valor de unos $20,000 la puñetera arma, ¿eh? En el momento de encontrarlas, ninguna de las dos armas estaban cargadas y no se encontraron municiones por la zona. El lío vino después, cuando el nieto quiso llevarse las armas a una tienda para pillar la pastuki que le iban a dar en una tienda de empeño por esos dos rifles, ¿verdad? Pero claro, las autoridades enseguida le dijeron que... ¡Chico, vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! comeback, Kid, comeback. Tras 5 años de silencio, los hardcoretas canadienses regresan con su 7º álbum de estudio, Heavy Steps, Pasos Pesados, del cual este Face the Fire que ya escuchas es su tema de presentación. Comeback Kid, Face the Fire. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Ya os había adelantado al principio del programa, si no estabas desde el principio te lo recuerdo, que hoy en los tocamientos del relleno nos acompaña nuevamente Isabel Marco. La rockera turolense integrada en bandas asociadas que acaba de estrenar 5º sencillo extraído de Sin Domesticar, su 2º álbum de estudio. La versión que estamos escuchando no está extraída exactamente del disco, sino que la hemos sacado del directo en YouTube que se marcó este fin de semana junto a su nueva banda, los Rock and Rollas. Esto se titula Saben mi nombre y con esta canción nos despedimos porque no nos queda tiempo para más. Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, pescando fusiles de francotirador o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y agradeciendo la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones, nos despedimos como siempre. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar. a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, moramures. Las demás nunca duermen solas, me vigilan pero nunca sabrán que una libélula es mi disfraz. Soy como un hada que entre palabras asaltomatarradiorock.com.